Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este su programa Altersexual. Yo soy Virginia Urbina y en esta ocasión pues, nos da mucho gusto que nos estén acompañando por Radio Ciudadana 660 AM, una estación del IMER. Y bueno, en este programa vamos a continuar con nuestros temas anteriores que habíamos estado tratando en las emisiones pasadas sobre etnografías del placer. Pero en esta ocasión tenemos una invitada muy importante, es la psicóloga Nadia Serrano, es colaboradora de un proyecto muy interesante que se llama La Cajita del Placer. Bienvenida, Nadia. Es un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Ok, perfecto. Ahora sí que un placer tenerte aquí en Altersexual. Y bueno, vamos a seguir hablando, concluir esta trilogía de programas sobre el placer, que como les dije, ya estuvimos escuchando en semanas anteriores. Antes de entrar en la conversación, les quiero presentar nuestra sección Placeres Sonoros, donde escuchamos temas que tienen que ver más o menos con el tema que tratamos en el programa. Y en esta ocasión vamos a escuchar una melodía de Norte Collective, específicamente de Hyperboreal, que es uno de los integrantes del proyecto. Se llama Border Pleasures. Entonces, para que nos pongamos a tono con el tema de hoy, vamos a escuchar esta melodía y enseguida regresamos para seguir hablando con Nadia sobre el proyecto La Cajita del Placer. No se despeguen. Placeres Sonoros. Seres sonoros. Continuamos aquí en Altersexual por Radio Ciudadana 660 AM. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta ocasión con la psicóloga Nadia Serrano, colaboradora de La Cajita del Placer. Ya le dimos la bienvenida en la introducción del programa. Y bueno, Nadia, mejor primero, antes que nada, preséntate, dinos qué haces, en qué te especializas, cuáles son tus temas. Ok, bueno, pues yo soy psicóloga, como lo has mencionado, pero desde hace mucho tiempo me he dedicado a la educación sexual, desde que fui voluntaria en una asociación civil y después pues me quedé en el tema porque nos dieron capacitación. Después justamente en esa organización empecé a trabajar. Fui coordinadora durante muchos años de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el área de jóvenes en el Distrito Federal. Y bueno, pues fue como la plataforma que tuve para ya no salirme de esos temas. Y también trabajo en la clínica del adolescente. Y la verdad es que son temas que se van interrelacionando mucho. Entonces me he dedicado a ser educadora sexual, pero sí encaminada mucho más a la gente joven. Y ahora estoy emprendiendo justo con La Cajita del Placer, un proyecto personal y además en colaboración con Osvaldo González, que no tuvo la oportunidad de estar aquí, pero que somos los dos parte de La Cajita, ya diversificando nuestras poblaciones. O sea, ya no solo a los jóvenes, sino ahora hemos tenido el gusto de trabajar mucho con mujeres, que yo ya lo había hecho, pero más bien en el tema reproductivo, ahora más en el tema erótico. Ajá. Y ha sido muy gratificante trabajar también con personas de la tercera edad, con niños, con niñas. Ha sido una experiencia grata. Ah, muy bien, muy bien. Y a ver, cuéntanos cómo surge la idea de empezar este proyecto. Mejor cuéntanos qué es La Cajita del Placer, perdón. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Claro. Pues mira, La Cajita del Placer es un espacio multidisciplinario en donde coinciden diferentes formas de pensar la sexualidad, pero que tienen como eje la diversidad, el respeto a la diversidad, a la diferencia, el respeto también o la posibilidad de expresar tu erotismo de una manera integral y también vivir una sexualidad plena en función de respetarte y respetar al otro. Creo que esos son como los principios que tenemos. Y bueno, las coincidencias es que no solamente habemos educadores sexuales dentro de la cajita o educadoras sexuales, sino que también hay personas que se dedican al arte y a la cultura. Hay personas que hemos podido integrar desde la sociología, el trabajo social, la psicología y bueno, el arte y la cultura, propuestas interesantes para acercar este tema que durante mucho tiempo ha sido polémico y hasta cierto punto visto desde los curantismo de una manera divertida. Creo yo también que parte del propósito de que se llame la cajita del placer es jugar con esa parte lúdica de la sexualidad y acercar a la gente. Creo que también el diseño de nuestro logo, del espacio que tenemos virtual, que, bueno, por cierto, estamos a punto de abrir ya la página oficial. Ahorita tenemos solo un espacio en Facebook, pero estamos ya a días de inaugurar nuestra página oficial de la cajita del placer. Creo que justamente también ha sido este acercamiento a la gente y que no le tengan miedo al erotismo. Creo yo que se ha abusado mucho de la parte reproductiva de la sexualidad. Sí, claro. Mucho el enfoque en nada más la sexualidad como parte del proceso reproductivo, ¿no? Y se deja de lado el erotismo, sí, y el placer. Sí, justo también yo trabajé en la red por los derechos sexuales y reproductivos y nos enfocábamos mucho al tema reproductivo, ¿no? Uh-huh. Yo trabajé en el tema de interrupción legal. Bueno, antes ya no era legal, ahora ya lo es, en el DF por lo menos. Uh-huh. Y pues era justo la parte del embarazo o de la prevención del mismo, pero poco se centraba o nos centrábamos en ese entonces en la parte erótica, y que yo creo que también es un derecho humano, claro, y es parte de los derechos sexuales y reproductivos, o de los derechos sexuales más bien. Entonces me quedé con esa espinita, uh-huh, y entonces justamente salgo de ser muy agradecida, obviamente, pero con la motivación y con las ganas de rellenar o de satisfacer esa necesidad que no fue cubierta en ese espacio. Yeah. Y entonces afortunadamente encuentro a Osvaldo, que es un artista, es un gran músico, es un creativo, y de repente me genera muchas ideas, compartimos muchas cosas y entonces coincidimos en ¿y por qué no se llama la cajita del placer? Ajá, ¿no? E integramos. De hecho, Osvaldo ya había trabajado conmigo en algunas colaboraciones como músico, en algunos eventos que yo había tenido en la asociación, y bueno, desde ahí nos conocimos y ahora somos socios de la cajita y somos amigos, colaboradores, y la verdad es que ha funcionado muy bien porque creemos que el arte es un arma simbólica para hacer llegar estos contenidos de una manera más amigable y con menos defensa ante el tema del erotismo, porque el erotismo lo perciben como algo genital, coital, y cuando se dan cuenta que tiene que ver con la expresión de tu placer a nivel corporal y que tiene que ver con tu bienestar emocional y con tu bienestar físico, cambia sí, cambia la visión, ¿no? Sí. Usualmente se ve con mucho morbo la parte del erotismo y del placer, ¿no? Como uh-huh, entre risitas y entre, ay, voy a ver, pero no voy a ver, ¿no? Con un poco de miedo. Pues muy, muy interesante. Y cuéntanos, ¿qué hacen exactamente en el proyecto de la cajita del placer? Bueno, inició como un espacio virtual en donde queríamos brindar información a la gente que se agregara a nuestra página. Yeah. Y de repente pues empezaron oye, ¿por qué no vienes a mi casa y nos das una charla? Y entonces yo dije, claro. Y entonces empezaron a generar como diversas áreas, ¿no? La parte educativa, generamos eventos artísticos, lúdicos en las escuelas. Tenemos algunos convenios de colaboración con la UNAM, con la UACM, con los colegios de bachilleres. En la UNAM estamos en nivel medio superior y nivel superior. Entonces, lo que hacemos es diferentes actividades desde generar quizá algún espacio de información a través de un módulo de juegos o bien generar un espacio artístico en donde el esquema o el esqueleto de ese evento sea promover el erotismo de una manera saludable. Tenemos tres puntos importantes para promover el erotismo. Es el autocuidado, el autoconocimiento, o principalmente el autoconocimiento, después el autocuidado y después, obviamente, pues el amarse a sí mismo. Ajá. O la autoestima, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos va en función de eso. Ahora, también organizamos reuniones, y eso ha sido bien interesante, ¿sabes? Reuniones de mujeres. De hecho, le hemos llamado al proyecto o al mini proyecto la anfitriona del placer. Entonces, como sabemos que muchas mujeres, por una cuestión cultural, no saben o no conocen mucho de su erotismo o de su potencial erótico, Lo que hacemos es, a ver, reúnanse madres, hijas, hermanas, compañeras, amigas en la sala de alguna de ellas, en su oficina, donde sea, y yo voy, llevo algunos elementos para poder trabajar sobre nuestro erotismo, hablar de esos temas que son prohibidos, y además también tenemos un proyecto que se llama la condonería itinerante, en donde muchas mujeres no nos hemos dado el permiso de conocer algunas cuestiones eróticas como juguetes, lubricantes y demás, porque creemos que es un espacio masculino, claro. Y además que está vinculado con lo pornográfico. Entonces, la cajita trata de acercar de una manera respetuosa y de una manera objetiva y científica hacia estas actividades sin pornografía, sin censura, y también diciéndoles que esto es parte, o sea, no surgen los productos porque sí, tienen una explicación en la ciencia, uh-huh, y en el organismo, uh-huh, que son pues toda esta gran diversidad de puntos eróticos que las mujeres tenemos. Y ha sido muy interesante, ¿sabes? Hemos tenido mujeres que ya están en climaterio, uh-huh, y que además son los grupos más divertidos con los que he compartido, uh-huh, en experiencias, en incluso en libertad de poder opinar sobre su erotismo, y ha sido fabuloso, la verdad. A ver, me gustaría que nos compartieras alguna anécdota que te acuerdes, así, sin mencionar nombres, obviamente, claro, ni identidades, pero así rápidamente, alguna experiencia que hayas tenido. Pues mira, hace poquito estuvimos en una actividad de las anfitrionas del placer, y una mujer muy amable pues nos hizo el favor de invitarnos a su casa, y pues llevó a muchas mujeres, y muchas mujeres coincidían en que estaban justamente en la etapa del climaterio. Cuando yo muestro los juguetes sexuales, y además yo hago que los toquen, que los sientan, y que además les doy una explicación de por qué están hechos de esa manera y qué es lo que pueden generar en su cuerpo, ajá, se sorprende, ¿no? Y entonces me dio mucha risa porque cuando llego, pongo los juguetes y entonces todas así, ¿no? En el ¡ah! ¿Qué es eso? ¿No? Por ejemplo, no sé, lo de las bolas chinas, ¿no? Ajá, sí. Que de repente es así de ¿y eso se mete en dónde y cómo? Cuando les doy la explicación, hay un acercamiento tan natural, por ejemplo, los efectos terapéuticos de las bolas chinas, ¿no? De mujeres que están en esa etapa de su reproductividad, ¿no? O de su vida reproductiva, en donde ya no hay lubricación, en donde quizá ya no hay contención a nivel de la vejiga, etcétera, ¿no? O uh-huh, contención urinaria. Y de repente ven esa posibilidad en donde no solamente se persiguen situaciones eróticas, sino además cuestiones de salud. Cambia el esquema. Entonces, y además de esto puedo sentir más. Ajá. Puedo quizá tener mayor contención en mi vagina para poder sentir mayor placer. Y no necesito de un compañero para experimentar estos juguetes. Muy bien. Cambia completamente. Fue muy sorprendente, muy gratificante. Y te puedo decir una cosa. Hemos asistido a muchos lugares con mujeres jóvenes, no sé, aproximadamente de 30 a 35 años, que tienen ingresos suficientes pues, ajá, para adquirir este tipo de productos. ¿Y qué crees? Que las mujeres que más adquirieron este tipo de productos, y no tanto por la venta, sino por la sorpresa de que son las que estaban interesadas en eso, fueron este grupo de mujeres. Ya, qué interesante. ¿Por qué crees que haya sido? Pues justo, ¿no? Yo creo que porque ellas a lo mejor hemos visto como que están con más tabúes y prejuicios, pero creo que cuando se sienten en confianza y cuando sienten que esas experiencias las comparten otras mujeres y que no se sienten como las tachadas y las raras, claro, pueden abrirse mucho más. Porque además tienen la experiencia de la vida. La mayoría tenían hijos, hijas, ¿no? O sea, muy interesante. Sí, pues es parte de un redescubrimiento de su propia sexualidad, ¿no? Es muy, muy interesante proyecto. Qué bueno que lo estén llevando a cabo. Creo que es muy importante trasladar todo eso que vemos en las conferencias, en las investigaciones sobre el placer, sobre la sexualidad, a ámbitos prácticos de la vida cotidiana, ¿no? O sea, llevar todo eso de que nos dicen o que sabemos sobre el placer y sobre nuestros cuerpos y sobre la sexualidad a las vidas cotidianas de las mujeres, creo que eso es fundamental para tener una sociedad más abierta y más propositiva y más placentera, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nadia. Tenemos que ir a un corte comercial. Enseguida vamos a regresar para seguir hablando sobre este tema. Me gustaría que me contaras más sobre las experiencias, sobre las percepciones que se tiene del placer en la sexualidad contemporánea. Pero enseguida regresamos aquí al Tersexual. No se despeguen. Están en Radio Ciudadana 660 AM. Regresamos. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Sexografías. Procreación, amor y sexo entre los mexicas, de José Alsina Franch. Aunque en mi opinión no es muy clara la diferenciación entre erotismo y generación, entre sexualidad libre y sexualidad orientada hacia la procreación en el mundo azteca, Noemí Quesada cree que esta diferenciación en los tipos de relaciones sexuales hacen establecer por un lado a Tlazoltiotl, diosa de la fertilidad, el parto y la procreación, mientras que Xochiquetzal aparece como la diosa del amor erótico, las relaciones libres, cuya finalidad no es la procreación. Esa posible diferenciación la discutiremos cuando tratemos de esas dos divinidades. Por el momento, haremos referencia a relaciones sexuales con fines de procreación o generación. A través de diferentes informes reunidos por Sahagún y otros textos, se puede concluir que la equivalencia entre útero y cueva era común entre las mujeres del mundo azteca. Dice una de las informantes de Sahagún: dentro de nosotras es una cueva, una caverna, cuya función es recibir. Y como recibe, también da. Da la vida. En el México antiguo, la diosa madre era la patrona del temazcali, el baño de vapor donde entraban las mujeres que estaban a punto de dar a luz y donde se curaban después de que naciera la criatura. Como vemos, el temazcal también es simbólicamente el lugar del nacimiento. En su forma de pequeña casa, imita el vientre materno, es una cueva artificial. Al mismo tiempo, el temazcal recibe el nombre de Xochicali o Casa de las Flores, una metáfora que alude a la matriz de la madre tierra y también a los recién nacidos, que son igualmente piedras preciosas o plumas ricas. Por lo tanto, la flor, la cueva y el lugar de nacimiento están íntimamente asociados o incluso significan la misma cosa. La cueva, el temazcal, el útero materno donde se concibe, crece y nace el hijo, es también la vagina. Recordemos que para la informante de Sahagún, la función de esa cueva es recibir. Jacinto de la Serna llama a la diosa madre Kasosh, maceta de flores, en su atribución como patrona de las parteras. También, en ese caso, Kasosh viene a ser metafóricamente el vientre materno. Pero además, las informantes de Serna dicen que la cosa, el bastón plantador, atiende a la princesa tierra, mi hermana, la que nos da mantenimiento. A la tierra la llaman flor abrazadora y mi madre, princesa tierra, que estás cari arriba. Las expresiones utilizadas por los informantes de Jacinto de la Serna son suficientemente expresivas como para requerir de un comentario más explícito. En realidad confirman nuestra anterior afirmación por la que la cueva, el temazcal y útero de la tierra es al mismo tiempo la vagina que recibe la coa o palo cavador como pene generador de la misma tierra, la princesa que está cari arriba y que recibe por igual la semilla, la coa y la lluvia. Ese palo plantador que penetraba la tierra para prepararla, para recibir la semilla, representa el falo y fue llamado el Divino Uno. Sin embargo, el símbolo fálico más interesante no es el palo plantador, sino el cuchillo de sílex o tecpatl, tal como lo hemos destacado en la Piedra del Sol o en varias otras esculturas y relieves que han sido identificadas como representaciones de Tlatecutli. Observaremos que en la boca de esos personajes hay un pedernal o tecpatl. Mi interpretación en ese caso sería la de considerar la boca de Tlatecutli como el sexo de la tierra o la diosa madre penetrado y fecundado por tecpatl, lo que provocará el nacimiento de los innumerables dioses. La boca de Tlatecutli es la quinta dirección del mundo, de manera que se confirma el carácter masculino de tecpatl, el cual penetra como coa o palo cavador en la tierra para fecundarla, que por eso es lo femenino, cari arriba o inframundo que recibe el empuje fecundante de lo celeste, divino y supramundano. Sexografías. Pues muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Alter Sexual en Radio Ciudadana 660 AM. Yo soy Virginia Urbina y tenemos de invitada a la psicóloga Nadia Serrano, colaboradora de La Cajita del Placer. Estábamos hablando en el bloque anterior sobre el proyecto de La Cajita del Placer, qué es lo que hacen, de dónde surge, a qué se dedican, cuáles son las actividades principales. Y bueno, en este bloque me gustaría que nos platicaras desde tu experiencia en este proyecto, ¿cómo crees que se percibe el placer y la sexualidad, o el placer vinculado a la sexualidad más bien, en la sociedad contemporánea, en los ámbitos cotidianos de las personas? ¿Qué papel crees que juega el placer vinculado a la sexualidad? Pues yo creo que todavía en la gente, en el imaginario colectivo, el placer no forma parte de la sexualidad. Uh-huh. Yo creo que todavía tenemos muy arraigado que la sexualidad está muy dirigido hacia la reproducción. O sea, creo que por eso muchos jóvenes que inician su vida sexual no tienen una exploración previa de su autoerotismo, por ejemplo. Ajá. Hay mucho miedo todavía hacia la masturbación, hacia el sentir. No hay una educación en las sensaciones, en la inteligencia emocional en una cultura como la nuestra. Y creo que esto mismo genera que cuando inician su vida sexual inmediatamente se genitalice. Es decir, nuevamente vemos como esta parte en donde la sexualidad no cumple un objetivo placentero. sino más bien de preocupación de, y ya me embaracé, y viene la anticoncepción de emergencia, y entonces las grandes empresas generan también circunstancias o productos que van encaminados hacia los genitales, shampoos para los genitales femeninos, condones, y todo, si te das cuenta, está encaminado hacia los genitales. Entonces creo yo que esta parte del sentir, de incluso desde los pensamientos, desde cómo el erotismo se genera desde el deseo, tenemos, y creo yo, desde lo que he observado, miedo a desear, miedo a pensar, miedo a decir me gustaría, sería padre, qué pasaría si alguien me tocara de esta manera, o si, uy, de repente estoy mojada y no sé por qué pasó. O sea, no tengo conciencia de que mi cuerpo está vivo y mi erotismo está vivo dentro de mi cuerpo y se genera desde los pensamientos. Tenemos disociado, y creo que lo hemos corporalizado de tal manera y corporalizado en los genitales, que me parece que toda esta parte mágica de pensamiento y de creatividad y de espontaneidad se queda mucho en eso. Y creo yo que también tiene que ver con un sistema capitalista, de mercar todo, de capitalizarlo en cuanto a capital, a obviamente, monedas, ¿no? A dinero. A moneda, a propiedad material o a contenido material. Entonces creo que en función de eso es cuántos orgasmos, si eres multiorgásmica, si tienes tantos coitos en un día, en una tarde, cuántos minutos duraste. Ajá, exacto. Entonces todo se contabiliza y poco se lleva a lo cualitativo, ¿no? Ajá. De qué tanto, cómo te sentiste, qué exploraste, cuáles fueron las sensaciones que tuviste. Cuando yo llego a hacer esos ejercicios con la gente no sabe nombrar. Le cuesta trabajo decir cómo se sintió su cuerpo en ese momento. Es así como de, tendría que haber sentido algo. Y entonces justo ese desconocimiento anatómico de entrada te lleva a ni siquiera explorar qué hay más allá, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy sorprendida ahora con este tema del clítoris, ¿no? Que han escondido durante mucho tiempo y que, bueno, no es nuevo, pero que sí la gente lo está conociendo apenas, de que el clítoris no es lo que nos habían hecho creer anatómicamente, que era la puntita que sobresale en la vulva, sino que ese es el inicio de todas las terminaciones nerviosas que tiene el clítoris. Y podría decir mucho más, pero creo que eso está acompañado de tabú, de miedo, de biologicismo, de genitalización y de una finalidad reproductiva. Así creo que vivimos todavía la sexualidad en nuestro país, en una cultura occidental como la nuestra. Y un dato nada más para cerrar esto es, ¿por qué los jóvenes ahora se están cuidando de un embarazo? Porque la fijación es justamente a lo reproductivo. Ahora hay más prácticas orales y anales, pero no por la exploración misma de esas partes, sino por cuidarse de un embarazo. ¿Y tú qué recomendaciones le podrías dar al auditorio que nos escucha para hacer a un lado este tipo de miedos, vergüenzas? O sea, es muy complejo, pues, porque tú seguramente tú lo has visto, ¿no? Que incluso cara a cara, pues, a mucha gente nos cuesta trabajo decir esto siento rico, esto no. Pero ¿cómo crees, cuál crees tú que es el camino a seguir para que alguien deje de sentir vergüenza, sentir temor? Híjole, pues tomar conciencia de su cuerpo, de sí mismo, arraigarse, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Tener conciencia de tus sensaciones y estar al tanto y al pendiente de lo que tu cuerpo te va manifestando y de esta comunicación tan cercana que tu cuerpo te envía. Y que por esta disociación que tenemos culturalmente entre la razón y la emoción, se ha generado este distanciamiento hacia lo que el cuerpo tiene que decir. Y yo creo justamente que tenemos que regresar a eso, a nombrar, a sentir, a reconocer y también a no tenerle miedo al sentir. Mucha gente lo evita, ¿no? Cree que al evitarlo también vamos a evitar, obviamente, conflictos, ¿y no? Sucede todo lo contrario, porque el cuerpo es mágico, siempre va a tener un punto de salida. Es al revés, ¿no? Si lo evitamos, tarde o temprano va a surgir y va a ser peor, porque no vamos a estar ni preparados, ni informados, ni nada, ¿no? Yo creo que hacerle caso a eso y explorar, no darse el... Yo sabes que creo que también esto tiene una finalidad política, pues. O sea, no es una casualidad que la gente no tengamos una educación en la experiencia. Creo que cuando tú tienes apropiación de tu cuerpo y de tus sentidos y tienes conciencia de los mismos, tienes mayor posibilidad de decidir correctamente lo que sucede a tu alrededor. Pero como estamos anestesiados, hay una anedonia, es decir, hay una despersonalización o deshumanización de nuestro sentir a nivel subjetivo, me parece que eso te permite ser objeto de influencia social. Y obviamente esto se refleja en un mundo político. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el poderoso dice vamos a hacer esto, cuando uno está en esta manera anestesiado, de no siento, me muevo por lo que dicen los otros y no por lo que yo estoy percibiendo, porque como organismos vivos tenemos la posibilidad de erradicar o de hacer a un lado lo que nos hace daño. Pero cuando estamos como completamente adiestrados desde ahí, es mucho más fácil para el poderoso, para el poder, ejercer sobre nosotros esas decisiones. Muy, muy interesante esto. No lo había visto de esa forma, te soy sincero, pero creo que tienes toda la razón. Se nos está acabando el tiempo, Nadia. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Altersexual. Y yo estaría encantado de que nos acompañaran después, ya sea tú o tu colaborador Osvaldo. También sería muy bueno que tuviera la oportunidad de charlarnos sobre sus experiencias. Te quiero dar las gracias por acompañarnos. No sé si quieres dar como tus datos de contacto por si la gente tiene alguna duda o quiere saber más sobre su proyecto, los quiere invitar a que den alguna plática. Sí, claro, con mucho gusto. Estamos en Facebook como www.cajitadelplacer.com.mx. Okay. O La Cajita del Placer, lo pueden buscar así en Facebook. Es un corazón morado con rosa. O bien pueden llamar al 6638-9892. Es un número local. Nosotros lo traemos, es como un... perdón por la marca. Pero es como un número móvil que pero que es local. Representa un pago perfecto, local. Perfecto. Entonces, 6638-9892. Y bueno, La Cajita del Placer, ahí le dan like a nuestra página y vamos a estar en contacto. También puedo dar mi correo electrónico por si quieren hacer alguna sugerencia o alguna pregunta. Es nserranorizo, serrano con S, rizo con Z, @gmail.com. Y bueno, quiero agradecerle también a Osvaldo González, que no pudo estar aquí, pero que es parte importante de todo este proyecto. Claro, le mandamos un saludo muy afectuoso. Te digo, esperamos tenerlos de vuelta aquí muy pronto. Y bueno, también pueden visitar nuestra página altersexual.net. Aquí también van a encontrar todos los datos de contacto de La Cajita del Placer para que, si se les fue anotarlo, nada más tecleen ahí altersexual.net y puedan encontrar tanto el Facebook, Twitter y correo y teléfono de La Cajita del Placer. También nosotros les agradecemos a ustedes que nos escucharon esta bonita noche. Les invitamos a seguirnos en redes sociales, Altersexual en Twitter, en Facebook. Nuestro correo electrónico es contacto@altersexual.net. Muchas gracias al operador en cabina, a la producción, a toda la gente de Radio Ciudadana que hace posible este espacio. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 7 de la tarde. Se despide su servidor Virginia Urbina. Muchas gracias y felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.